Antena 3. Son las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias. Hora cero. Un programa que analiza la actualidad.